donde el monte se ha abandonado en los últimos tiempos y por lo tanto esa carga que tiene de leña, de por falta de limpieza y por no haber tenido limpios los cortafuegos, esa política ecologista extrema de que se convierta en una selva el bosque, estamos pagando ese precio. En los últimos años se están quemando miles y miles y miles de hectáreas. Eso no se puede seguir así, porque si no las futuras generaciones no van a tener dónde cobijarse en la sombra. No va a quedar ni un árbol en pie, ni en nuestra comunidad y posiblemente tampoco en el resto de España, pero especialmente en Andalucía, porque se está demostrando que esos incendios son imposibles de extinguir de una forma eficiente. La prevención es lo que hay que hacer y esa es la propuesta que vamos a hacer desde Asaja. Por un lado, que se limpien los montes y que se cuide y los cortafuegos vuelvan a habilitarse para evitar esos grandes incendios. Y por otro lado, crear un nuevo personaje en el monte, que podríamos llamarlo ese silvicultor, ese cuidador del monte, para que le saque además todos esos recursos ociosos que se han dejado abandonados en ese monte. La madera, la ganadería, lo que es también las colmenas, la posibilidad de establecer truferas que son compatibles con esa ganadería, la posibilidad de la miel, todos los recursos forestales que están ociosos ahora mismo, mediante arrendamiento a largo plazo, por lo menos 20, 25 años, para que esta persona pueda desarrollar su actividad, orientado especialmente a jóvenes del mundo rural, que a través de las ayudas comunitarias de la Unión Europea por incorporación a la actividad de la silvicultura, se pueda crear un entorno donde también el resto de industria o de agroindustria o de comercio alrededor de todo esto que fuésemos capaces de generar, generase una riqueza en los pueblos y en esta zona que evitase por lo menos el despoblamiento que está sufriendo. Palabras de Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén. En otro orden de cosas, continúa la polémica en torno al plan de empleo aprobado por la Diputación Provincial de Jaén en la última sesión ordinaria. Recordamos que el plan se aprobaba por unanimidad con el apoyo de todos los grupos políticos de la Corporación Provincial, incluido también el Partido Popular, aunque este calificaba de error los criterios que el equipo de gobierno ha establecido para que este programa, ya que según el portavoz del Partido Popular, Miguel Contreras, tomar el número de habitantes de población sin estudiar la situación económica de cada uno de los ayuntamientos no es acertado. En este sentido, explicaba que este plan necesita de criterios correctores porque tal y como está establecido, los habitantes del municipio de Hinojares recibirán 137 euros cada uno, mientras que en Bailén solo recibirán 7,3 euros, algo que resulta totalmente desproporcionado. Unas declaraciones, una nota de prensa a la que salía al paso la secretaria provincial de Empleo del PSOE de Jaén, diputada en el Congreso, Mercedes Gámez, que exige al Partido Popular que tome nota de una vez más del compromiso de la Diputación Provincial de Jaén con el empleo y que le reclame al Gobierno de España una actuación similar en la provincia de Jaén. La Diputación le vuelve a dar una lección al Gobierno de España, según el Partido Socialista, una lección también al Partido Popular al destinar otros 8 millones de euros a un plan de empleo extraordinario que suma ya 65 millones de euros en la provincia. Escuchamos las palabras de Mercedes Gámez. La Diputación de Jaén vuelve a dar una lección al Gobierno de España, en especial al Partido Popular, cuando ha destinado 8 millones de euros a un plan de empleo extraordinario que suma ya 65 millones de euros para nuestra tierra. Es surrealista que el Partido Popular se dedique a criticar los esfuerzos que está haciendo la Diputación en materia de empleo, mientras guarda un silencio bochornoso ante el Gobierno de España y su negativa a aprobar un plan especial de empleo para nuestra tierra. Quisiera recordar a Miguel Contreras que la Diputación viene a paliar las consecuencias que la reforma laboral del Partido Popular ha tenido en nuestra tierra y sobre todo en el mercado de trabajo de la provincia de Jaén. Y ojalá el señor Contreras se dedicara a reclamárselo a Rajoy y en vez de practicar la política basura a la que nos tienen acostumbrados. La Diputación opta nuevamente por un reparto de fondos en función de la población, lo que se traduce en que el dinero llegará a todos los municipios menores de 20.000 habitantes sin excepción, sin mirar colores políticos y sin posibilidad alguna de sectarismo. Mientras otros se dedican a la pelea gratuita, nosotros seguimos centrados en trabajar por la gente. Palabras de Mercedes Gámez, recordamos, responsable de empleo de la Ejecutiva Provincial del PSOE, diputada en el Congreso de los Diputados, que ya en el mismo día de ayer obtenían también de nuevo respuesta del portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Miguel Contreras, que lamentaba esas declaraciones vertidas por Mercedes Gámez que habla de un plan de empleo que ni siquiera tiene en cuenta los datos de desempleo de los municipios de la provincia. Además, Contreras afirma que Francisco Reyes, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, desarrolla planes de empleo con el dinero que el gobierno de Mariano Rajoy envía a la provincia de Jaén. Se cumplen en este punto las 7:30 de la mañana.